Hola, buen día. Ahora sí. Ahora sí, ahora le escuchamos a Lourdes. Yo les voy a contar. El sábado yo estaba escuchando la radio y había problemas con el retorno del teléfono, pero el señor Tenalia estaba tomándose el día del trabajo. Entonces no estaba saliendo el problema con el retorno. Ajá. El sábado. ¿El sábado? El sábado, claro. El sábado, sí, claro. Bien. No. Bueno. Buen día. Tres semanas seguidas le clavé. Sí. En fila. Sí. Bueno, Lourdes, nos llega la información que los talleres protegidos de la provincia de Buenos Aires están reclamando la vacuna. Las personas con discapacidad que trabajan, dice el texto para que está en change.org, que trabajan en los talleres protegidos deben ser consideradas en el plan de vacunación como prioridad. Bueno, contanos cómo se decide llegar hasta la página de Change para juntar las firmas. ¿Cómo se va dando esto? Bien, ya te lo resumo. El año pasado, por primera vez nos metimos en Change y empezamos a tener soluciones para la Federación de Talleres Protegidos del país. Ajá, mira. ¿Sí? Entonces era como que llegábamos más rápido por un Change.org que por los canales normales. En octubre hicimos lo mismo con la provincia de Buenos Aires y logramos un aumento de becas para todos los talleres de la provincia. Logramos, un par de cosas que hoy algunas están medio en stand-by, por eso las renovamos también en el final del petitorio, pero la que hoy nos compete y la que nos asusta y la que nos preocupa es la vacunación. Ajá. Ya tuvimos reuniones como dicen en el petitorio, nos hemos reunido con autoridades del Ministerio de Desarrollo con la comunidad, que déjenme decirles que los leen mucho, porque cuando ustedes replican una nota después se comunican también, o sea, uno usa todas las estrategias. Sí. Habida y por haber. Claro. Porque, a ver, es la forma de llegar, lamentablemente o afortunadamente o no sé. Lo que nos preocupa a nosotros es que, está bien, en abril del año pasado fueron tratados por decreto nacional como personas de riesgo. ¿Ustedes se acuerdan que no los dejaban andar en la calle, que había que andar con algo azul en el caso del autismo para que no los parara la policía y bueno, y todo lo que fue en pandemia? Este año, cuando sale lo de la app vacunar, que me parece bárbaro que sean tratados como personas sin discapacidad, ¿no? Que no haya una especificación que diga usted posee una discapacidad, sino con problemas respiratorios y pa. Pero ya en esta tercera o cuarta, decir una forma, periodo de vacunación, ya podrían ir cayendo a los menores de 60, que son personas con discapacidad, que tienen que ir a trabajar. Claro, claro. O que están en un colectivo, o que están. Nosotros en el taller nunca dejamos de trabajar con burbujas, con grupos reducidos, teniendo en cuenta todos los problemas de riesgo que pueda tener cada persona, hablando con las familias y demás. Pero Tandil, yo siempre digo, es una burbuja. El AMBA no pudo abrir todavía, por ejemplo, los talleres protegidos. El AMBA me refiero a todo lo que es el conurbano. Claro. Sí, sí. Y ahí se siente, porque los talleres realmente son lugares, yo les mostraría, por ejemplo, el taller protegido al sur, que está entre Lanús y Avellaneda, tienen fábrica de pastas, ¿sí? Están empezando a vender la maquinaria. Porque al no ir la mano de obra, no podés bancar más, porque no se olviden que nosotros tenemos todos los sueldos en el convenio de UTEDIC. Imagínense económicamente lo que le lleva a la institución cumplir con eso. Más todo lo que es el gasto diario, o sea, y los chicos, las personas con discapacidad, necesitan ir a trabajar como necesitamos todos. Sí, claro. Ahora, Lourdes, esto es un pedido en general, ¿no? Para todos los talleres. Yo hice el específico ya. Claro, ajá, claro. Ajá. Digo, el pedido general de todos los talleres protegidos. Sí. En lo particular, digamos, sí. No se puede avanzar. No yo sé. Llamé el jueves por teléfono a Martín Iparraguirre. Sí. Fui muy bien atendida porque yo, wow, me atendió sin saber quién era el teléfono, nada, y eso está bueno, pues siempre lo escucho en los medios cuando la llaman y demás, y digo, bueno, atiende a cualquiera y está buenísimo. Yo le pedí por la mesa de discapacidad también, que somos 9 instituciones que no debemos llegar a una población, a ver chicos, no voy a mentir, de 300 personas con discapacidad y el personal que trabaja en ellas, en las instituciones. Poner que seamos una población de 300. La llamé, le dije, mira Martina, se viene una movida a nivel nacional. O sea, yo sí, a mí me gusta siempre avisar lo que estamos por hacer, porque después te dice, me hubiera llamado. Pero claro, ella me dejó en claro que todo pasa por vacunarte. Claro, sí, el turnero. Y yo lo entiendo, ¿sí? Pero yo cuando fui a vacunarme, como docente, porque fui considerada esencial en febrero o en marzo, ya no me acuerdo cuándo fue, había gente en la lista que no era esencial, y sé que su lugar de trabajo, como son mayores, los hacen no ir a trabajar. O sea, no me quiero meter en esa, pero igual que ahora quieren poner como esenciales a las personas que están privadas de su libertad, que está perfecto, yo siempre digo lo mismo, no me quiero meter con esa población, pero las personas con discapacidad que se levantan día a día para ir a trabajar, se llevan ni siquiera un 20% de un sueldo mínimo vital y móvil, porque la ley 28.16 aún sigue en ascuas, sigue durmiendo la siesta, y no los vamos a cuidar de ese lado, que son los que más se cuidaron, porque yo le preguntaría, el Sistema Integrado de Salud, por ejemplo, de Tandil, ¿cuántas personas con discapacidad que concurren a instituciones en Tandil estuvieron en los partes diarios? Y eso habla muy bien de la persona con discapacidad, de la familia y del equipo dispositivo que tiene atrás. Sí, del cuidado, entonces, del cuidado que han tenido. Entonces, no es más fácil, no estoy diciendo, hagamos narcotráfico de vacunas. No, estoy diciendo, ya que están decidiendo una nueva población, porque lo estaban decidiendo la semana pasada, para menores de 60, con alguna comorbilidad, está bien, poné la discapacidad si querés, como, porque después nos va a pasar, Dios no pase, porque, a ver, yo sigo insistiendo que no vamos a llegar al límite ese, si no siquiera un gobierno nacional o provincial los puede tener como prioridad, imagínate el momento de elegir una cama o un respirador. Sí, claro. No quiero ser tan dura porque hay gente que se está loca, pero pasa. Ha pasado en otros lugares del mundo. El pedido concreto entonces es queremos que vacunen a las personas con discapacidad acá en Tandil, que concurren en las instituciones, y además al personal, porque no todos son docentes los que trabajan en las instituciones que tenemos la discapacidad en Tandil. Y además el pedido concreto es a Kicillof, que yo sé que donde le llegue, o sea, va a ser tipo una rama, va a caer para todos lados, pero necesitamos que la gente nos ayude, que entre a Change.org, que ponga los talleres protegidos de la provincia de Buenos Aires reclaman la vacuna. Es firmar, compartir, nos ha ido muy bien. Lo generamos el sábado al mediodía y ya tenemos casi 1000 firmas. Sí, fue fin de semana, o sea, hoy la gente se sienta en la compu, está más con los dispositivos. Me parece que es un derecho seguir cuidándolos. Sí, desde ya. Entrar entonces a la página de Change, porque de acuerdo a lo que vos decís, Lourdes, lo que han canalizado justamente por la página, han tenido mayor resultado que haber ido a reclamar, ¿no? Y haberse presentado. Seguimos esperando, porque yo también se lo reclamo a Nico Carrillo, la tarjeta alimentar para los mayores de 18 años con discapacidad. Nos dicen que es nacional, entonces tenemos la suerte, tenemos un funcionario en Tandil, que es Nicolás Carrillo, y siempre le digo y siempre se lo pido y me dice... Se está hablando desde mayo del año pasado. Claro. Por lo menos decime que no. Sí, porque si estamos bregando la independencia de las personas con discapacidad, enseñarles a tener un empleo y demás, ¿por qué no les damos la tarjeta alimentar para que puedan ir a tener su mercadería? Y a su vez, la bancarización del cobro de provincia. Y los chicos tienen que ir a hacer la cola al banco. No puede ser. Hay un montón de programas que han salido y automáticamente han tenido una cuenta en el banco. Que me parece perfecto, pero también pensemos en el otro. Sí, son varias cuestiones a tener en cuenta de las que estás enumerando, Lourdes. Algunas ya que no esté bancarizado, que no esté bancarizado, habla de un atraso tremendo. ¿Sí? Porque además empiezan que el Banco Provincia... No, yo sé que la decisión la tiene que tomar el gobierno provincial y bajar la línea. Lo mismo que en Nación. Arroyo, Daniel, dice, tarjeta alimentaria para las personas con discapacidad mayor de 18 años y nadie duda. No, desde ya. ¿Entendés? Pero está bien, podemos analizar. No votan, no esto, no que no te van a cortar una calle, no te van a dejar una... No sé, todo lo que quieras. Pero hay que hacerlo, lo hacemos. Si es como se consiguen las cosas, lo hacemos. Pero no está bueno eso. Reclamos realmente muy justos, Lourdes, Bueno, gracias, muy justo, Isabel. Lo que veo que está haciendo madrugada Tenaglia también, porque antes estaba un poquito más tarde. ¿Te parece que venía un poquito más tarde? Porque renegaba que los chicos, que la escuela, Lo que pasa es que ahora con esto de la pandemia, tengo uno y uno, una semana uno, una semana el otro, pero yo en las escuelas que trabajo pusimos los hermanitos juntos. Sí, pero en este caso uno va a la primaria y otro a secundaria, entonces no. No es una unidad académica. Podrían hacerlo coordinar. No es una unidad académica. Es medio complicado. Tenés razón, ahora me acordé. Sí. Entonces, y además tienen distinto horario para entrar. distintos horarios. Entonces, si fuesen juntos, me complican más todavía. Sería peor todavía. Mandámelo que le hacemos un petitorio enseguida. Sí, por change. Mirá que yo salí de esa escuela, Guille. Fíjate cómo te van a salir los chicos después. Bueno, felicitaciones por la nueva casa. Bueno, gracias. Gracias por estar siempre. Si ahora les voy a mandar otra vez. Bueno, manda Guille el petitorio, si lo podemos viralizar y sí. Ya sé que lo van a colgar en la página, seguro. Yo ya lo tengo. A la gente que no estamos pidiendo nada raro. No estamos ni cortando una calle, ni poniendo en riesgo que llegue mercadería a una ciudad, ni nada que se le parezca. Estamos pidiendo que se juntan los derechos de las personas con discapacidad. No. Lourdes, muchísimas gracias. A ustedes, un beso grande, chicos. Igualmente, la escuchábamos.